virtud de lo establecido por el artículo 400, segunda parte del mismo texto legal, se fija el día martes 13 de diciembre de 2016 a las 12 horas para la lectura de los fundamentos de la presente, por lo que el Tribunal Oral en Opinión Federal de la Provincia de La Pampa por unanimidad falla, primero, hacer lugar al pedido de prescripción de la acción penal que se siguiera contra Néstor Ricardo Alcala y Jaime Leonardo Tirín en la causa número FBD 21.477-2006 de este Tribunal Oral en los términos del artículo 59, inciso 3, 62, inciso 2, 172 y 174, inciso 5 del Código Penal. Segundo, absolver a Néstor Ricardo Alcala de demás condiciones personales sobrantes en autos por el hecho por el que fue investigado en las presentes acusaciones, calificado como defraudación agravada por haberse cometido en perjuicio de la Administración Pública Nacional y ocurrido entre los meses de marzo del 2005 y agosto del 2006 de esta ciudad.